Rudy. Sin Acritud, un programa con la actualidad cultural, político y social como razón de ser. Un espacio donde encontrarás todo aquello de lo que no se habla en otros lugares. Y otra vez es viernes y otra vez han pasado la una del mediodía y aquí estamos en Sin Acritud. En breve tendremos un par de entrevistas, hablaremos con la Asociación de Consumidores y Usuarios Vascos, EKACUB, y también hablaremos con un integrante de la Asamblea de Saspikatu Gaztetxea con motivo de su 10º aniversario. Pero ahora vamos a empezar con un poco de música. Ellos son una banda de Bilbao, se llaman Kader Abdel and the Black Road. Este es su primer trabajo, un disquillo, 5 temas, y vamos a oír el primero. Se llama Someday. And no one cares about me. I'm busy running to the end. Hace aproximadamente 3 años, cuando empezamos con esta aventura de 97 Irratia, estábamos a la búsqueda de un local donde poder dejar nuestros trastos, donde poder empezar a producir algunos programas, y bueno, eso, lo que son los comienzos de una radio. Y cuando estábamos buscando ese local nos llegó, un pequeño local muy céntrico en la Plaza Nueva, y nos llegó de manos de la Asociación de Consumidores ECA-ACUB, y son con los que vamos a hablar ahora. Tenemos aquí a José Luis Segura. Opa, José Luis. Opa, Capuleto, ¿qué hay? Y bueno, pues queríamos hablar un poco de vuestra asociación. Igual empezar por un poco la historia, ¿no? ¿Cuánto tiempo lleva funcionando? Y... Bueno, pues lo que es ahora ECA-ACUB, que el nombre es Euskal Kontsumitzaileen Alkartea, Asociación de Personas Consumidoras y Usuarias Vasca, empezó siendo URCOA, Asociación de Consumidores de Uribe Costa, se fundó en Uribe Costa hace 30 y tantos años, la fundaron Koldo Navascués y Berta García, entre otros. Koldo Navascués sigue siendo el presidente, aunque está ya, bueno, medio jubilado, digamos, está jubilado, pero sigue pasando muchos días por el local porque hay mucho trabajo por la oficina central en Bilbao. Poco a poco fue creciendo la organización, la asociación, y bueno, una asociación de consumidores es básicamente un grupo de personas consumidoras, todos lo somos, que deciden organizarse para defender sus derechos y dotarse de una estructura que, en nuestro caso, consta básicamente de abogados expertos en consumo, que son los que atienden las reclamaciones de los consumidores, y la compañera Berta Navascués, de administración, y un periodista que va y lo casca, que va y cuenta, atiende a los medios de comunicación. Ese periodista soy yo. ¿Cómo es este caso? Sí. Bueno, pues de todos los temas que vienen, reclamaciones, quejas, el mundo del consumo es amplísimo, hay, bueno, decenas, si no cientos de capítulos, y bueno, la labor de comunicación también es importante, tenemos presencia permanente o con frecuencia semanal en varias emisoras de radio, atendemos a las teles, a las radios, a los periódicos que demandan información. Y básicamente lo que se hace es defender a los consumidores frente a una sociedad de mercado capitalista en la cual las empresas abusan, se puede decir así en general, abusan de la gente, cometen ciertas tropelías de las cuales tratamos o ante las cuales tratamos de defender a la gente, y eso, bueno, lo hacen los abogados. Lo cierto es que llevar una reclamación contra una empresa mediana, ya no digamos grande, para alguien a título personal, o sea, tú y tú solo, es una labor compleja, titánica, larga. Claro, sí, sería interesante que pasarais una mañana, por ejemplo, tenemos varias oficinas en Bilbao, en la Plaza Nueva está la oficina central, tenemos otra oficina propia en Vitoria-Gasteiz y otra en Donostia, y aparte llevamos las OMIX de algunos ayuntamientos que, bueno, sacan a concurso el servicio y demás. Pasar una mañana en una asociación de consumidores viendo lo que ocurre, el tipo de gente que viene, los problemas que traen, pues es interesante porque te da una idea, yo creo que bastante clara, de cuáles son los fallos del sistema, del mercado, por lo menos en lo que respecta a los abusos sobre las personas, sobre los consumidores. Y bueno, pues viene mucha gente con problemas, pues con las empresas de energía, electricidad, gas, con las telefónicas, con los bancos. Para una persona común, para la mayoría de los mortales, enfrentarse con un banco, enfrentarse con Telefónica, es enfrentarse con gigantes que tienen todos los medios para salirse con la suya, que pasan de ti, que no te hacen caso, que te ningunean, que abusan de ti. Y es muy difícil para la gente normal, pues que primero no, quizá no conoce bien los derechos que tiene y luego no sabe cómo ejercerlos, no sabe cómo hacer una reclamación. Bueno, pues para eso están las organizaciones de consumidores, donde los abogados les ayudan a tramitar sus reclamaciones, a ordenar los documentos, a presentarlo en condiciones, de forma que mucha gente pues viene con un marrón de la leche, con una batalla, con una odisea, con una gran empresa, y en la mayoría de los casos, en no mucho tiempo, pues consiguen resolver su situación, porque bueno, pues para eso está EKQ, con gente preparada que lleva muchos años trabajando en ello. ¿Quién puede acercarse a una oficina vuestra y pedir una consulta, que le ayuden con una reclamación? ¿Hace falta estar asociado? EKQ es una asociación, es decir, hay socios que pagan una cuota mensual, tenemos varios miles, que bueno, hay una cuota de inscripción, creo que son 50 euros o por ahí, y ya eres socio de EKQ, y luego una cuota anual de 30 euros, creo que son. Y además, si tú te haces socio para ti y para todo tu núcleo familiar, para toda una casa, digamos, ¿no? EKQ atiende a los socios y atiende a todas las personas que no son socias, a todo el mundo. La diferencia es que si hay que ir a un juicio, por ejemplo, pues hay que ser socio, porque solo los abogados de EKQ solo te pueden llevar un tema, ir a juicio, si eres socio. Y para poder representarte, pues tienes que ser socio. Pero cualquier consumidor, y de hecho la mayoría de las personas que vienen, son personas que no son socias de EKQ. Llaman por teléfono, tocan al portal, les damos una cita, vienen, cuentan su caso y se les atiende en todo lo que se puede. Se les ayuda a hacer la reclamación, se les orienta, se les asesora. La única diferencia entre... que bueno, no es baladí tampoco, entre ser socio y no ser socio, es que poder ir a un juicio asistido por los abogados de EKQ o no. Bueno, lo cierto es que una cuota de 30 euros anual tampoco es ninguna exageración. ¿Y qué tipo de cosas tramitáis? Quiero decir, he estado fisgando en la página web y veo que tocáis todo tipo de temas relacionados con el consumo, desde la vivienda, la alimentación, la banca, la telefonía móvil, las energéticas. ¿La gente con qué problemas, vamos a decir, suele acercarse allí? Bueno, todos los años Consumovide, el Instituto Vasco de Consumo, recopila todas las reclamaciones presentadas por los consumidores en las asociaciones de consumidores, en todas las OMICs de Euskadi y las reclamaciones que tramita directamente Consumovide. Suelen ser unas 30 y pico mil, 40 mil reclamaciones de consumo cada año en Euskadi. Bueno, pues de todas esas, más de la tercera parte, a veces ha llegado al 40%, se las lleva el campeón de las reclamaciones, es el sector de telefonía e internet. Me lo imaginaba. Es un producto, telefonía e internet, y sobre todo desde que están los móviles, y sobre todo desde que los móviles tienen internet, es algo que tenemos todos, que lo usamos constantemente. Hay una guerra, una batalla entre las empresas tremenda por hacerse con los clientes, y es un sector que da infinidad de problemas, de reclamaciones. Hay vulneraciones de derechos permanentemente de los consumidores. Y bueno, pues cuando la gente reclama por su cuenta, sin la asesoría, sin la ayuda de una asociación de consumidores, muchas veces se llaman andanas, pasan de ti, no te contestan, es una pelea tremenda, sobre todo si has hecho una contratación online, es mucho más complicado. Entonces, es el sector líder en las reclamaciones de consumo. Después, bueno, cada año más o menos varía, suele ir el sector de la energía, la electricidad, la banca, el sector de los seguros, por ejemplo, automóviles, tanto venta como reparación, talleres de automóviles. Bueno, hay los capítulos en los que Consumovide, luego hay algunos capítulos de varios, otros y demás, los capítulos en que Consumovide reparte todas las reclamaciones de consumo son veintitantos, con algunos como tintorerías y lavanderías, por ejemplo, que es un sector propio, un clásico en las reclamaciones de consumo. Que te estropeen la chaqueta buena. Exactamente, cosas que ocurren. Y bueno, pues comercio online, problemas con las garantías, reparaciones, cambios. Bueno, hay de todo, aunque en los últimos años, hay que decirlo, lo está petando el sector financiero, la banca. Ahora mismo estamos con el tema de las cláusulas suelo, las devoluciones que tienen que hacer los bancos, bueno, que hay que ir a demanda judicial contra ellos, el tema de los gastos a la hora de firmar una hipoteca, gastos de notaría, de gestión, etcétera, etcétera, que hasta ahora los bancos se los han estado cargando a la persona, al consumidor, a quien contrata el préstamo hipotecario, y que el Tribunal Supremo acaba de decir que eso es abusivo y que tienen que devolver ese dinero. El sector de la banca ahora mismo es el que está acaparando, si no le ha pasado ya al sector de telecomunicaciones, telefonía e internet, andará cerca. Hombre, es que el tema de las cláusulas suelo ha sido, bueno, una gran victoria y al mismo tiempo un gran revuelo, ¿no? ¿De cuánta gente podríamos hablar que están implicadas con cláusulas suelo? Pues en el Estado español millones de personas. Se calcula que si los bancos, si la banca española tuviera que devolver todo el dinero que ha cobrado indebidamente gracias a las cláusulas suelo, y eso solo ocurre si toda la gente afectada por las cláusulas suelo pusiera demandas y las ganara, demandas judiciales, pues hablamos de uno entre 5.000 y 7.000 millones de euros. ¿Que se dice pronto? Que se dice pronto, sí. Lo he dicho, fíjate, 5.000, 7.000 millones de euros. ¿El auge del comercio online ha supuesto un aumento en...? Sí, desde hace ya unos años, bastantes, el comercio online le ha ido comiendo la tostada al comercio tradicional, a la tienda física de toda la vida. En un montón de sectores, en servicios, en productos, en venta de cosas, en contratación de servicios, de viajes, un montón de cosas. Y claro, las reclamaciones que antes hubiera que presentar en una tienda física, pues ahora son reclamaciones por compras o contrataciones online. Cada vez se consume más online y, por lo tanto, pues cada vez el comercio electrónico genera una cantidad de reclamaciones mayor. Ahora estamos en época de rebajas. ¿También se notan las rebajas, aumentan las denuncias? Pues la verdad es que no, porque hoy he estado hablando con otros medios de comunicación sobre las rebajas. Las rebajas, el sistema que tenemos de rebajas lleva ya 30 y tantos años funcionando. La gente sabe más, pensamos que la gente sabe cuáles son sus derechos, cómo manejarse en las rebajas. Los comerciantes en general respetan el reglamento, la legislación sobre las rebajas y demás, y no, realmente no se nota un aumento de las reclamaciones con origen en las rebajas. Bueno, eso es una buena noticia. Habla bien de nuestro sector tendero. Sí, por lo menos en este aspecto sí. Ahora, eso no quita para que haya con el comercio un montón de problemas. Pero que lo que quiero decir es que no hay una diferencia sustancial entre cuando son rebajas y cuando no son rebajas. Tenemos problemas con las con productos defectuosos, la ley de garantías. Todos los productos nuevos tienen una garantía de 2 años y los productos de segunda mano tienen una garantía de 1 año. Dentro del periodo de garantía, un producto que tenga un defecto de origen, de fabricación, digamos, debe ser cambiado por otro que no lo tenga, similar, o debe ser devuelto el dinero. Y esto, ese derecho muchas veces no se presta, no se satisface por parte del comercio. Pues hablamos de aparatos electrónicos, por ejemplo, no, la culpa es de usted porque lo ha usado mal, la placa base del ordenador, no sé qué, no, pero es que esto, bueno, entonces esos problemas ocurren. Ahora, en el tema de las rebajas, ya te digo, no se nota un aumento significativo de las reclamaciones respecto a cuando no son rebajas. Bueno, pues esto era un poco todo lo que tenía yo para preguntar. No sé si tienes algo más que añadir. Bueno, podríamos tirarnos mucho más tiempo hablando. Quizá para terminar decir que, bueno, pienso que las asociaciones de consumidores hacen o hacemos una labor social importante, y es corregir ciertos desmanes del capitalismo o tratar de corregirlos, ayudar a que se corrijan. Esta sociedad de libre mercado en la que consumimos, somos consumidores full time, 24 horas al día, cuando estamos durmiendo también estamos consumiendo porque está funcionando el frigorífico y la calefacción. Bueno, pues vivimos en una sociedad de consumo en la que los derechos de los consumidores se vulneran en muchas ocasiones por parte del comercio, por parte de las empresas, y hay que defender, hay que tratar de reparar esas situaciones, hay que reclamar, y para eso es necesario que los consumidores conozcan sus derechos y sepan cómo ejercerlos. Una de las frases que solemos decir siempre es que para ganar una reclamación de consumo, y esto seguramente sería extensible a cualquier litigio de otro orden que pudiéramos tener en nuestra vida, hacen falta tres cosas. Primero, tener razón. Muy importante. Segundo, poder demostrar que se tiene razón. Ticket de compra, factura, documentos, fotografías. Tener razón, poder demostrar que tienes razón, y tercero, hacer la reclamación. Porque hay gente que tiene razón, que lo podría demostrar, pero no da el paso de hacer la reclamación o de ir a juicio contra un banco, contra una telefónica, contra una aerolínea, por ejemplo. El transporte también genera muchas reclamaciones de consumo, sí, bueno, sobre todo el avión. De hecho, ha salido una compañía, vamos a llamarle así, un grupo de abogados, Reclamatu, que sí, se dedican en especial a reclamaciones con compañías aéreas. Claro, hay ciertos sectores del consumo que generan muchas reclamaciones. Es uno de los que me pasaba, es uno de los principales, el avión. De la cantidad de problemas y de situaciones susceptibles de ser reclamadas que genera el transporte aéreo, solo una pequeñísima parte va a juicio. Y esa pequeñísima parte que va a juicio gana siempre el consumidor. De hecho, muchas veces las compañías aéreas al juicio ni se presentan. Saben que lo pierden. Son declaradas en rebeldía, pero cláusulas o situaciones en las que los consumidores ganan el juicio a una compañía aérea, esa compañía aérea le tiene que indemnizar a esa persona, pero esa misma cláusula o ese mismo abuso lo sigue cometiendo con todos los demás pasajeros, ¿no? Por eso es importante, y me gustaría destacar esto, de vez en cuando una asociación de consumidores hace una demanda judicial de acción en la que pide una acción de cesación. En EKQ hemos ganado el año pasado una demanda judicial muy importante contra Cuchabank por el cobro de comisiones por comunicación de que un consumidor, de que un cliente bancario se encuentra en números rojos o en descubierto o en posición deudora en su argot. Y se trata no de una demanda de un particular que gana un juicio y se le resuelve su situación, sino de una acción de cesación en la cual la sentencia, si es condenatoria, y lo ha sido contra Cuchabank, obliga a la entidad a dejar de hacer algo a todos sus clientes actuales y futuros. Y este tema lo ganamos contra Cuchabank en el juzgado de lo mercantil número 1 de Vitoria-Gasteiz. Cuchabank reclamó y reclamó a la Audiencia Provincial de Álava. Acaba de salir la sentencia de la Audiencia Provincial de Álava, que desestima la reclamación de Cuchabank, que ratifica la sentencia de primera instancia, y ahora Cuchabank pues lo que va a hacer es recurrir al Tribunal Supremo. Pero es una gran victoria y, bueno, como esta, pues hay otras. Lo que pasa es que algunas, ya digo, cuando son colectivas, pues son más sonadas. Aprovecho para animar a todo el mundo a que se informe, a que conozca cuáles son sus derechos como consumidor, a que sepa cómo ejercerlos, y si tiene algún problema, pues que vengan a EKQ. Estamos en la Plaza Nueva, número 12, primero izquierda, 94-416-8506. Nuestra página web está en www.eka.org y también EKAQ. Nos podéis encontrar en Facebook y en Twitter, donde tenemos bastante actividad. Vale, pues muchas gracias por haber compartido este ratito y buena suerte, esas cosas. Bueno, pues gracias a vosotros y a vosotras por darnos la oportunidad de hablar en vuestras ondas, en vuestra emisora. Y pues nada, ondo y Billy. Pero no solo de entrevistas vive este programa. También hay que poner algo de musiquilla, no quiero aburriros. Ellos son El Sueño Eterno y este es el tema que daba título a su primer LP, Hierro a Fondo. We'll be right back.

despierto de una pesadilla. Nada cambia, todo sigue igual. Abrázame, abrázame y no me digas nada, que esta tristeza no me abandona, este miedo duele más. Abrázame, abrázame y no me digas nada, que esta tristeza no me abandona, este miedo duele. Corazón desnudo, tortura de vida. No me dejes solo, que ahora soy tan pequeño. Y cuando despierto de una pesadilla, nada cambia, todo sigue igual. Abrázame, abrázame y no me digas nada, que esta tristeza no me abandona, este miedo duele más. Abrázame, abrázame y no me digas nada, que esta tristeza no me abandona. Bueno, y aquí seguimos, esto es Sin Acritud. Y estos días tenemos el barrio, bueno, cuando me refiero al barrio me refiero al mío y al barrio en el que está enclavado, el local de la emisora, hablo de las siete calles. Estamos de celebración, el Gasteche Zazpikatu cumple nada más y nada menos que 10 años, un taco de años para un edificio ocupado. Y para hablar sobre esto tenemos aquí a Mikel, a Upa Mikel. Hola, ¿qué tal? Y bueno, pues queremos que nos cuentes, ¿qué tal van estos 10 años? Bueno, pues supongo que como todos los proyectos, con sus altos y sus bajos, pero al final 10 años, como tú bien has dicho, es un pilón de años que da para mucho. Y sobre todo lo que destacaríamos en estos 10 años es cómo han ido cambiando las generaciones o cómo ha pasado diferente gente por el Gasteche, ¿no? Sí, claro, porque tú hace 10 años eras jovencito. Eso es, los que en su momento formaban parte de la Asamblea de Jóvenes de Aldesarra. Ahora ya no están en lo que sería la Asamblea de Gestión y la vasta Asamblea del Casco Viejo. Sí que siguen en otras funciones del barrio. Y otra gente nueva ha ido apareciendo, bien nosotros y también detrás nuestro otra gente más joven. Es lo que es lo que realmente más destacaría de estos 10 años. Hombre, a mí me parece una cosa muy importante, ¿no? Quiero decir que un local en principio destinado para jóvenes lo estén, vamos a decir, regentando jóvenes de 30, jóvenes por decir algo, de 30 años, pues no sé, ¿no? No, eso es algo que el Gasteiz Azpikatu, como algo, o sea, ni que sea mejor ni peor, ¿no? Pero siempre la gestión siempre ha recaído sobre la Gasteiz Asamblea, que ha estado formada de jóvenes de entre 18 y 25. Y siempre se ha movido en ese rango de edad, vaya. Sin que sea mejor o peor, ¿eh? Pero esa ha sido la realidad del Gasteiz Azpikatu. El local que conocemos ahora como Azpikatu lo conoceríamos más concretamente como Azpikatu Hirugarrena. Eso es. Cuéntanos un poco qué otras cosas ha habido antes. A ver, la idea de Azpikatu viene desde bastante antes, desde el Gasteche aquel de Banco España que desapareció. El barrio se quedó sin ningún centro, sin ningún Gasteche, sin ningún centro ocupado, hasta que un grupo de jóvenes empezó a organizar en la Gasteiz Asamblea y empezaron a reclamar la necesidad de un espacio propio y autogestionado. Entonces, creo que es 2005 cuando se ocupa Azpikatu Bat, Azpikatu 1, que sería la antigua estación de ferrocarriles aquí en Unamuno, encima de la entrada del metro. Y fue un golpe encima de la mesa que puso en evidencia el movimiento de los jóvenes del barrio y la necesidad de un centro propio y autogestionado. Este Gasteche duró 4 días. Literales, de sábado a martes. Pero más importante de lo que realmente de la duración del Gasteche fue lo que surgió con esa ocupación. Realmente esos 4 días fueron suficientes para motivar a gente, a atraer a gente para una nueva ocupación o para seguir luchando por ese centro que realmente necesitaban los jóvenes del barrio. De ahí a unos meses, un año, no recuerdo bien, se ocupó el piso que está encima de la BBK de Unamuno. Este duró un poco más, 12 días, y ahí ya sí que fue evidente que eso no era un champiñón, no eran 4 satélites, sino que eran bastantes jóvenes del barrio y que a cualquier acción como aquella ocupación se reunían muchos más. Entonces, después de estos 12 días que duró, ya quedó evidente que este barrio necesitaba un Gasteche y que los jóvenes del barrio eran capaces de autogestionarse y crear sus propias alternativas. De hecho, se puede destacar que después de 11 años, el piso aquel del que nos echaron sigue igual tapiado, vacío, sí. Sigue tapiado y nada ha cambiado. También habría que decir que lo que fue el Azpikatu Bat al día de hoy forma parte del Euskal Museoa. Eso es. Que lo tenemos aquí al ladito, justo al otro lado de las escaleras. Eso es. ¿Qué actividades se desarrollan en Azpikatu? Así, no ahora por el aniversario, sino habitualmente. Pues Azpikatu, con sus diferentes fases y sus altibajos, siempre ha sido punto de reunión, por una parte, de jóvenes del barrio y hasta al estar en el casco viejo de todos los jóvenes de Bilbao, y a la vez punto de trabajo y encuentro de diversos colectivos que trabajan en el ámbito social a nivel de barrio y a nivel de Bilbo. Saspicatu ofrece un punto de encuentro para todos aquellos, aparte de sus propias actividades, que depende del año depende de la gente, han ido variando. Y como talleres fijos, pues hemos tenido talleres de chalaparta, de boxeo, de pandero, hubo una berchoscola que ahora está parada. Y los talleres y eso que van cambiando en función de la gente que esté en el momento y el interés de la gente del momento. Aparte de talleres y punto de reunión, se hace una fuerza especial en la formación de jóvenes, por lo que se intenta ofrecer diferentes charlas y debates, sobre todo de formación, de temas de actualidad y de interés para los jóvenes. Y luego se hace hincapié en la necesidad de una cultura alternativa para todos aquellos que no encuentran su sitio en la agenda oficial, en lo que llamaríamos oficial, de esta ciudad. Bueno, de hecho habéis llegado hasta tener un huerto. Sí, y ahora todavía sigue. Claro, pasa que en invierno es menos vistoso, pero sí. Lo del huerto también ha sido una lucha de cabezonería. O sea, el huerto por primera vez empezaría pues ya hace, no sé, 5 años, 6 años. Y siempre hemos tenido el problema de que el ayuntamiento no quería un huerto, cosa que nunca hemos llegado a entender. En una parcela de tierra que siempre está lleno de suciedad, botellas, etcétera, el Gasteche se tomaba el trabajo de limpiarlo y crear una huerta. Y es siempre el debate de los huertos urbanos, ¿no? Siempre hemos intentado. Siempre ha sido una huerta ecológica y a pequeña escala, y creo que el ayuntamiento ha aparecido como, no sé si decir 5 o 6 veces, a arrancar todo lo que había plantado y a movernos toda la tierra, ¿no? Y al final no sabemos muy bien por qué, pero eso, cada vez que nos lo quitaban se volvía a plantar, nos lo arrancaban, lo volvíamos a plantar, y ahora ya llevamos este verano y el invierno el huerto sigue en funcionamiento y va viento en popa. Es agradable tener un huertito en el barrio. Bueno, y ahora vamos verdaderamente a lo que nos traía aquí, el aniversario. Haréis un fiestón, ¿no? Son 10 años. Sí, repartiremos el aniversario, intentaremos resumir en una semana lo que significa el Gasteche, ¿no? Entonces, hay que decir que el aniversario en sí es hoy, 13 de enero, y hoy tenemos organizada una cena para poder reunir una cena de familia, para poder reunir a toda la gente que ha pasado por el Gasteche durante estos 10 años, ¿no? Desde los que ocuparon a los que ocuparán en el siguiente, si hiciese falta. Pero el Urtubrona en sí, la parte importante de los festejos, será del 23 al 29. El programa está dividido como en dos partes, diremos la parte de formación y la parte un poco ya más festiva. Y empieza con el lunes, martes, miércoles serían los talleres de formación, pues desde historia del casco viejo, talleres de danzas y un tercero de jóvenes artistas. Y ahí intentaremos analizar un poco con la excusa de estos tres temas, un análisis de lo que podría ser un modelo de vida alternativo que es lo que intentamos crear en el Gasteche. A partir del jueves ya empezaríamos con la parte un poco más festiva, pues con conciertos, gincanas y oferta cultural, al que daríamos un como la parte fuerte el sábado, en la que este año, con colaboración con los vecinos de Solocoeche, hemos hecho un esfuerzo para salir realmente a la calle e intentar dibujar lo que es el Gasteche en la calle, por lo que subiríamos y todo el programa estaría situado en la Plaza Zumárraga y justo encima de la plaza que está justo encima de las escaleras. Bueno, yo no sé si verdaderamente hace falta, pero igual habría que localizar el Gasteche en un mapa, ¿no? Quiero decir, ¿dónde están? ¿Cuándo se puede acercar alguien a verlo? ¿Cuándo reunís, por si alguien quiere participar? El funcionamiento del Gasteche es asambleario y la asamblea se reúne una vez a la semana, los miércoles a las 7:30. O sea, todo aquel que quisiese preguntar algo, organizar algo, lo que sea, podría acercarse a la asamblea los miércoles a las 7:30. Pero bueno, hoy en día ya todo se hace mediante internet y también estamos en Facebook, tenemos la página web en el que están los mails y tal, y solo hace falta escribirnos para poder contactar con nosotros. Y si no, ahí está todo el programa y todos los horarios del Gasteche. Pero bueno, cabe destacar que el Gasteche está, por supuesto, aunque encontréis la puerta cerrada en algún momento, está totalmente abierto a cualquier sugerencia, cualquier petición o cualquiera que quiera utilizarlo, entrar o lo que sea. Bueno, hay que decir que el Gasteche está en las escaleras de Solocoeche, aproximadamente en la mitad. Eso es, en la calle Ronda, no hace falta más que mirar para arriba para ver un mural morado, que es nuestra fachada, y ahí dentro estaremos. Bueno, pues no sé si se ha quedado algo en el tintero. Bueno, en principio invitar a todos los jóvenes y no tan jóvenes a no solo participar en este Urteurrena, sino a participar en el día a día de Saspicatu, ya que no es solo la asamblea la que da forma al Gasteche, sino toda la gente que va pasando y participando en los diferentes eventos. Vale, pues muchas gracias por haberte acercado al estudio. Nada, a vosotros. Y feliz aniversario. Eso es. A ver cómo va. Bye. Bueno, y vamos a despedirnos por hoy. Recordaros que os podéis poner en contacto con este programa bien por medio del correo electrónico sinacritud@97irratia.info o bien por nuestra página en la red social Facebook Sinacritud. Y bueno, os dejamos aquí con un tema viejo. Corría el principio de los años 80, era Gasteiz, el grupo era Corroscada, y si esta no fue la canción más famosa que tuvieron, sí que fue una gran canción, El Maromo de la Ray-Ban. ¡Vaya polvo! ¡Polvo!